A continuación, el grupo de comunicaciones así se complace en presentar Hagamos Negocios, el programa de las oportunidades. Hagamos Negocios. Queda con ustedes Marco Antonio Vázquez. Marco Antonio Vázquez.